del frendo, la visera y puños, que no puedo creer las cosas que escucho. Por la tele es mucho el espectáculo de políticos pidiendo patíbulo. Yo no quiero ser actor, que esto no es un teatro, que son nuestras vidas las que están en las manos de banqueros millonarios que ni se enteran del daño que en mi barrio causa la pipa y ceniza. Total, son negros y roban en noticia. Esa es la primicia, paga la tele, si prende tu cabeza. Mi escrito en un muro con la certeza de que la vida está en otro lado y no quedarse sentado como un parado. Yo aprieto el puño y me aparto de lo que me hace mal. Me juntan con los pibes, me motivan pa' cantar, si pa' compartir un pa' y un vino. Pensar los motivos de por qué estamos en un río de mierda. No sé, vos ves, hay muchas piedras en la tierra, también en el camino. Como una tempestad vino este tema, vecino, que yo voy tranqui con cumbia y con punky. Rapa los compis pa' meter bolonqui en este bondi en el que estamos metidos. Estas rimas no son tiro, pero dejan herido. Aunque más de uno de ellos no tiene merecido. Su policía mata, dicen que fue su ley. Pregúntate qué pasa si la cosa es al revés. Si en un juez te cae con todo el peso de la ley, la misma ley que él les da la potestad pa' patearte la puerta de tu casa. ¿Hasta cuándo hay que aguantar los maltratos, las patadas? ¿Hasta cuándo la impotencia se transforma en rabia potenciada y los avisos recibidos convertidos en guerra declarada por ellos con bellos discursos? Palo, palo, plebeyo, te meten un sello, putrita en el pabellón, por eso grito bien fuerte. ¡Fuera la prisión! No hay perdón y el bajón se transforma en acción, que son nuestras vidas las que están en cuestión. O te piden perdón cuando te abarrotan, te duran en una celda y se van a tomar coca. ¡Hijo de chuta! Tengo una roca en la boca, tengo rabia atragantada y el compa que explota. La tribuna se alborota, llega la coracería, cierren todas las ventanas con persianas y cortinas. Los pasillos de este barrio estallando en narrativa, son testigos de corchazos en manos de policía. Todavía se discrimina a quien vive en periferia, te reprimen y saquean si intentas vender en feria. Vendedores ambulantes, comerciantes informales, luego ves al comisario junto con los oficiales repartiendo las ganancias de brutales atropellos, mientras en el calabozo una mujer toma su cuello. Atacada fue golpeada por querer manifestar por la tierra, por el agua y en contra del capital. Lo cargaba, él cargaba los spray. Los felinos sonreían cuando acababa el mural. Su sonrisa iluminaba las calles de la ciudad, traduciendo sus silencios en tiempos de rap. Cuando justo le alcanzaba un momento de reflexión, con el muro, con el mundo, con la tierra alrededor. Cuando sus letras cobraban vida, de la propiedad privada aparece un defensor. Hijo del miedo, el que se lo llevó. Es hijo del miedo, es hijo del miedo, de la ignorancia. Mañana en el Centro Cultural Terminal Góes, desde las 20:30 horas, se va a estar presentando Colgados, Punk Rock y la gente de la Doble Dragon. Y para charlar de todo esto que nos tenemos aquí presentes, tenemos dos embajadores por banda, ¿no? Exactamente. Buenas noches. Buenas noches, Ulises, bienvenidos. Vamos a arrancar un cacho por el tema que estábamos escuchando, que es Hijo del Miedo, que es un sencillo que largó la gente de la Doble Dragon, medio en el contexto de la reforma. y me parece que es una canción que va a continuar con su vigencia dado el panorama sociopolítico que es la vuelta. Pero me gustaba, me gustaría un poco contarnos, que nos cuente cuál es el presente de la banda, en qué andan, por qué eligieron justamente meter esta canción en este momento y en definitiva. Es gracioso lo que decís, que pega mucho con el contexto, pero increíblemente la canción tiene muchos años. Sí, yo la escribí. El contexto no cambia. No ha cambiado. Tiene unas partes nuevas. Yo la escribí hace 10 años esta canción. Ah, ojo que Y bueno, y está vigente, o sea que de 10 años a esta parte... estructuralmente es poco lo que ha cambiado en ese sentido. Bien, las mentes esas por lo pronto siguen estando y eso como que necesita también como una respuesta desde el otro lado, ¿no? Claro. Yo creo que bueno, esas mentes afloraron un poco más fuertes ahora, ¿no? Y eso empuja a sacar, como te contaba, fuera del aire un poco. Teníamos el tema armado, lo queríamos sacar, pero nos faltaba mezclarlo un poco más. Fue bueno, ta, que salga. Porque esto, bueno, la doble es un poco eso, es decir alguna cosa. Entonces como que nos surgía que saliera ahí, fue antes de que saliera la votación en contra de la reforma, digo, uh-huh. era para nosotros un momento crítico. Entonces está, la aceleramos, salió, pero también, digo, tiene una parte que tiene 10 años ya de escrita y una parte nueva que le canta un poco a Plef, o sea que creo que hace un balance entre cosas que siguen, o sea, que sucedían hace mucho tiempo, siguen sucediendo, como... plasma una realidad continua, ¿no? O sea, de algo que viene pasando hace mucho tiempo y sigue pasando. Y una necesidad también de poner un poco el cuerpo, ¿no? En esta cuestión. Independientemente de eso, usted hace un año donde ustedes lo ha tenido muy presente en los escenarios, ¿no? Se lo ha visto mucho y me gustaría saber en qué anda, ¿no? Porque aparte de estar presentando el disco, hay temas nuevos, están trabajando en cosas nuevas, ¿qué onda? Sí, este año tocamos bastante. A diferencia del año pasado, que estuvimos más quietos porque estuvimos grabando, este uh-huh. año estuvimos tocando bastante. Y la idea es, bueno, el año que viene grabar otro disco con estos temas nuevos, con algunos que quedaron fuera del anterior. Pero bueno, lo que pasa es que es un toque también tocar fin de semana de por medio y a su vez grabar y bueno, hacer en paralelo las dos cosas, quiero decir, a veces... Pero, o sea, en paralelo están componiendo, en paralelo ya están las canciones y están viendo grabarlas. Están las canciones. Tenemos tres cuartos de disco. Sí, falta componer, nos gustaría componer un poco más y después meternos a grabar. Y bueno, el disco anterior fue el primero, entonces hay un poco de cosas que volveríamos a hacer distinto y cosas que volveríamos a hacer como las hicimos, ¿no? ¿Se puede predecir a través de este sencillo de que puede haber como cambios en los ritmos un poco, en las formas? Está bastante más variada la cosa. Hoy cuando anunciaban la nota ahí en las redes sociales, se hablaba un poco de ese punk, y yo te decía un poco en broma también, que de alguna manera nos hemos desplazado un poco de ahí, pero creo que no de la actitud, ¿no? Sonoramente nos hemos desplazado un poco... se nos ha ido hace un poco más hacia el rap, capaz, pero de repente se puede venir un bolero en el disco nuevo. Hay una variedad de cosas, pero todas con esa misma base de mensaje, ¿no? Claro. De tener algo para decir. Y está el hecho que aparezca un poco más, esté un poco más presente el rap, que haya más cosas para decir, o haya necesidad de tirar otras cosas. Puede ser, el rap... ¿O es una decisión estética? No, el rap lo que tiene sí, te permite, a nivel de las letras, decir más cosas. O por lo menos sí, permite manejar el lenguaje de otra forma, ¿no? Pero después también son gustos personales y cosas que uno va escuchando. Nos plasma bien a todos juntos, creo, ¿no? Digo, a los gustos musicales creo que es donde nos cierra. Hay como un punto de unión. Se fue solo, no fue una decisión estratégica. Se ha ido por ahí. Naturalmente. Exactamente. Bien, y tenemos aquí también el estudio de la gente de Colgado. Colgado que sí, si tienen que reivindicar de alguna manera el punk, ¿no? Sonoramente, Colgados está justamente acá para eso. Cuéntenos un poco en qué andan Colgados en el presente, porque tienen varios. Tienen un EP, perdón, y un disco. Tenemos un disco EP, vivo. Un disco en vivo, un disco que se grabó hace muchos años. En realidad, la banda tiene muchísimos años, uh-huh. pero bueno, con bastantes intermitencias. Por gente que se fue a ir a otros países, a otras ciudades, lo que sea. Y este año, con bajista nuevo, retomamos un poco el ensayar todo el tiempo, el querer salir a tocar otra vez. En realidad, hacía años, dos o tres años que no salíamos a tocar. Salimos a tocar de nuevo, nos encantó, estamos ensayando, estamos con ganas como cuando teníamos 17 años. Y bueno, ahora surgió esta idea de hacer este toque en un lugar totalmente diferente, y surgió hacerlo con ellos, y bueno, contento y esperando que salga todo bien. ¿Cómo es esos primeros ensayos, no? Después de volver, ¿no? Después de ese parate que tú comentabas, digamos, con integrante nuevo, y con toda esa energía que está ahí, como que no se sabe qué va a suceder, ¿no? Sí, en realidad estuvo buenísimo, porque fue como que nunca hubiéramos parado, en realidad. Y aparte de ser más joven, el bajista le da otra inyección ahí. Lo despierta. Con la gana de tocar y la actitud esa nosotros la tenemos. Pero sí, el querer moverse. Bueno, de hecho, este toque surge a través de él, de Cristian. Pero bueno, en realidad Colgados seguimos siendo todos los que tocaron alguna vez con nosotros. Bueno, hoy por hoy somos cuatro, pero somos seis en realidad, siempre pendiente, o sea, de lo que hace la banda. Además, no se fueron, sino que en este momento no están en la banda. Exactamente, se puede decir así, uno está en Alemania, el otro está en Nueva Palmira, pero son parte de la banda, y uno de ellos, Andrés, nos va a acompañar el sábado también. Bien, y aparte de agitarlos para tocar, ¿no? Y salir un poquito de vuelta a mover la música, o sea, ¿hay intenciones de grabar material nuevo? ¿Hay canciones nuevas? ¿Están trabajando en cosas nuevas? Hay alguna canción nueva, no como para grabar un disco, pero sí tenemos ganas de grabar otro EP ahora en el verano. Ajá. Sí. Bien, eso que están puliendo, digamos, como para. Sí, temas nuevos hay, y también, como decía él, preparando un toque, tampoco podés detenerte mucho en ponerte a hacer canciones y eso, pero hay canciones y van a salir más, sí, sin duda. Bien, vamos a escuchar un poquito la música de Colgados, y sí, todo esto vamos a centrarnos un poco en lo que va a ser la fecha de mañana. Va a sonar desde un disco que lleva por nombre 5 años de Intrascendencia, o sea, que me imagino que fueron esos 5 años, o sea, ¿cómo llegaron a esos 5 años? Y bueno, sí, hoy podrían ser 17 años de Intrascendencia, pero... O sea, que se mantiene la esencia, ¿no? Sí, sí. Bien, de ese disco vamos a escuchar un tema que me gustó mucho, que se llama Carancho. Vamos arriba, o sea. Sonaba la música de Colgados haciendo Carancho, y banda que se va a estar presentando mañana junto con la Doble Dragon, Centro Terminal Goes. Centro Cultural Terminal Goes. ¿Por qué eligieron esa sala, Ulises? No es que sobren opciones en la ciudad, ¿no? Ajá. Pero justo para el estilo que tocan ambas bandas, es como decir, wow, caramba. Y un poco de desafío también, ¿no? Digo, sótanos callejones, calle, tenemos bastante. Teatros, primero creo. ¿Sí? Para la doble, por lo menos. Y nosotros tocamos en el galpón. En el galpón, claro, ustedes tienen un disco grabado de Galpón, en sí, vivo. Sí, una invitación que se dio y lo pudimos grabar y quedó bueno. Bien, además. O sea que para ustedes, de última, capaz que es reducir un poco el espacio, ¿no? Porque la sala es un poco más pequeña. Sí, pero es eso que decía él también, es como que callejones, antro de mala muerte, Montevideo y aledaños, ya conocemos mucho y como que Cristian, que se lo quita nuevo, fue a un toque ahí de un amigo y nos mandó unos videos, una foto y dijimos, opa, preguntaba ahí, a ver cómo es. Pero entonces era todo accesible, fácil y nos comunicamos y hace 4 meses que estamos con todo, planeando todo y hasta ahora se dio todo perfecto. Es como salir de la zona de confort, ¿sí? ¿No? Salir sí, del sótano a meter un poco en la sala que te exige de alguna manera otras cosas. Y de repente te da un par de oportunidades que en otros lugares no tenés. Meter visuales, por ejemplo. Nosotros vamos a estar acompañando a Diego Peña, luego que labura las visuales, que ya estuvo con nosotros en la presentación del disco, y tenía todo armado desde esa presentación, y desde la presentación del disco hasta acá no logramos meterlo en otro lado, porque es muy difícil tener un lugar que tenga un proyector como la gente, que puedas más o menos, bueno, eso te lo da de repente el teatro. Bien. Va a ser un toque distinto seguramente. Sin duda que es un toque distinto, porque la otra pregunta justamente, aparte de por qué eligieron ese lugar, es por qué eligieron esta fecha en particular, ¿no? Porque estamos en veda, le jugó a favor un poco con toda la veda igual, pero ¿por qué el día de veda? Bueno, ¿fue el día que tocó o una elección? Había una fecha para elegir en octubre, era el día del Cosquín Rock, supusimos que capaz que perdíamos un poco de gente que pudiera ir, porque cuando hay esos eventos, por una banda o por otra, siempre termina yendo, y terminó cayendo esta fecha que todos suponíamos que iba a ver cómo se dio finalmente segunda vuelta. Y bueno, sirvió también para el eslogan y eso. Y no va a cambiar mucho. O sea, no los achicó para nada. Además, le podemos prometer a la gente que vamos a tener alcohol. Es una buena excusa. bien, para todas las autoridades que están escuchando, que están deseosas de poner sus multas. Saludo al ministerio. Se pueden arribar mañana al centro cultural también algo es que van a poder recaudar un poco. Algo que me llama la atención, porque incluso la otra vuelta, cuando estoy en el partido en el Estadio Central, en Clásico, algo que nunca hacen y fueron a multar a todos los que están arriba de la vereda. O sea, que están en una época que están deseosos. Recaudación, el aguinaldo. El aguinaldo. Se viene el aguinaldo. Bueno, y aparte del toque de mañana, ¿qué viene por delante la gente de Colgados? ¿Están con ganas de hacer qué? Bueno, las dos cosas. De seguir tocando dentro de lo que se pueda. Y, por ejemplo, nos salió ahora tocar el sábado siguiente, pero como invitados en un festival que hay en Shangri-La. Nosotros somos Ciudad de la Costa. Ahí va. Y teníamos ganas de grabar otro EP y seguir robando y hacer lo que hacíamos, pero mantenerlo un poco más en el tiempo, no tan esporádico, ahora que tenemos una formación más estable. Y sacudir el pueblo. Seguir dándole, porque nos encanta. ¿Qué es lo que lo más lo motiva a la hora de hacer el punk rock? Por ahí el lado de poder de decir cosas a través de con la facilidad que te da el punk rock, ¿no? O por ahí el tema de tocar al palo. ¿Cuál es de las dos cosas que le llama más la atención? Sí, yo creo que la segunda es copa más, ¿no? O sea, copa más la música que el mensaje. Sí, porque para nosotros es como que no hay ningún objetivo de nada. Es como que nos gusta hacer lo que nos gusta escuchar, básicamente. Y nos gusta lo que hacemos, lo que sale de lo que hacemos los cuatro juntos, ahora con Cristian también. Entonces es como que no nos proponemos nada, es como que vos hay que hacer una canción nueva porque está. Y alguien viene y dice, bueno, está, yo tengo una base así, vos, yo traje la letra, no sé qué. Y ahí arranca y se hace, y si gusta queda, y si no, está, queda por esa. Pero la mayoría de las veces nos gusta lo que hacemos y está, es como eso, es como que tocarlo bien como nos gusta y que se incorpore bien al repertorio. Y está, las letras no tienen tampoco un hilo, hay letras de un poco de protesta y hay letras de cuestiones personales, hay letras de historias inventadas, hay un montón de apologías a las drogas en la mayoría. pero o sea, ahí de todo un poco, no es que en sí yo creo que es más por lo musical. Cuando empezó la banda hace 1000 años y éramos adolescentes, éramos 4 ramoneros que queríamos tocar eso, y bueno, obviamente fuimos agarrando un estilo propio. Más rápido, más pesado capaz, pero eso, más bien prima eso. ¿Cómo terminan después de los ensayos? hecho mierda. El que es baterista termina como que... Están al palo. Las canciones son relativamente cortas. Me imagino que son cortas justamente también por eso, ¿no? Porque no hay quien lomo que aguante. Sí, y estábamos hablando con ellos también. Si fuera más larga no nos acordaríamos las partes tampoco. Pero sí. En esa es la apología de las drogas. No, sí. La verdad que termina siendo un esfuerzo físico. Sí, claro, por eso. Me imagino que... Los toques y los ensayos, sí. Perdés un par de kilitos ahí. Que parte del ensayo es automatizar lo que se va a tocar y agarrar el aguante para tocarlo todos juntos también. Bien. Ahí, nos decían que habían por suerte pocas entradas a la venta, pero si la gente se quiere arrimar, ¿a dónde, cómo hacemos? ¿Cómo se contacta con ustedes? ¿Por entradas o directamente en puerta? Están en Ticantel, en realidad. Ahí en Hábitat y Repagos. Exactamente. Bien. Hasta unas horas quedaban dos entradas. Dos entradas. Sí. ¿Y en puerta hay posibilidad de conseguir? Sí. En puerta hay posibilidad de que se arrimen a nosotros y si no hay entrada, busquemos la manera de que entren. Sí. Pero bueno, necesitamos vender esas dos entradas, así que el que esté escuchando y quiera comprar, alguna quedaba. Te metes ahí en internet, creo que por lo que vimos, son las entradas más baratas de la historia del Centro Cultural de Gómez. A ver, ¿de cuánto estamos hablando? 150 pesos. 150 pesos, una gana. Por ver dos bandas en un lugar lindo y cómodo, pensamos que es... le pusimos para poder cubrir los gastos y nada más. Si no le gusta la banda, igual hay aire acondicionado. Sí. No pasar bien ahí. Es cómodo, las sillas son cómodas. Hay cafetería. No como esta que veo que te tiene como loco. Estás haciendo malabares ahí como para mantenerte sentado. Bueno, Ulises, les agradezco mucho haberse arrimado. Les deseo el mayor de los éxitos para mañana y por delante. Aguante Colgados y aguante la Doble Dragon. Bueno. Me gustó mucho lo que hacen, así que vamos arriba. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Les voy a dejar a elegir a ustedes. Yo tengo dos temas para poner acá. Uno es Mundo Infeliz de la Gente de Colgados. Y acá lo tiran los marchantes, ustedes ven. Y el otro es Al Carajo de la Doble Dragon. Yo había optado por Al Carajo, pero no sé, ahora me cayeron también todos que... Yo soy fanático de Colgados. ¿Sí? Mundo Infeliz es un buen título. Suena Mundo Infeliz de Colgados. Sí. Entonces, Seba, vamos arriba y el mayor de los éxitos para mañana. Bueno, gracias por venir. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya sé toda la concha de su madre, vamos a fumar pata base. Universos paralelos. Esperando nuestra mejor ola.